Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. No me des tregua, no me perdones nunca. Hostígame con la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia sin guante. Tállame como un sílex, desesperadamente. Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo, y dalos. Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escamas. Grita, vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces. No me importa ignorarte en pleno día, saber que juegas cara al sol y al hombre. Compártelo. Yo te pido la cruel ceremonia del tajo, lo que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar, al fin, mi verdadero nombre. Encargo. De Julio Cortázar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, le dice don Julio. Y le digo yo, Estérfilo Mármol, a toda la audiencia, para anunciarles con este poema, con estas palabras y con esta invocación a nuestros audientes, para que comiencen a escuchar este programa que se ha dado en llamar Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Desde hace ya más de 50 años, alguien alguna vez dijo, este programa se llamará Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Nosotros lo hicimos un tiempo después, pero bueno, acá estamos, por suerte, o no sé si para bueno o para mala, pero aquí estamos iniciando un programa más, el 27º, 4º, 8º y 9º de este ciclo que hemos dado en llamar El Último Ciclo, El Último Baile. Vamos a ponerle, pero estoy pensando que vamos a ponerle El Último Baile a esta a este ciclo de este año, cosa que la gente va a escucharlo que la última vez. A mí me gustaría el penúltimo igual. El penúltimo, claro, sí. El penúltimo. Ah, la penúltima. Siempre la penúltima, me por gusta, las dudas, ¿vio? Porque sí, nunca se sabe cuando uno... Ahí va, el penúltimo ciclo, la penúltima cicla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada a querido Carlos y al querido Marquito. Que bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Buenas aguas. Buenas, yo aguas, le voy a copiar cierto. A Andrés, me encanta, le robé ese saludo, me encanta. Sí, para Estérfilo, Marquiño y bueno, la audiencia que anda por ahí, seguramente Andrés está por caer. Está por caer. Y creo que Roquecito me dijo venía en bicicleta. Roquecito cuando sale en bicicleta demora, ¿eh? Ah, en bicicleta y viene siempre por Malgada, viene de haber jugado algún partido de fútbol. Y aparte con el frío que hace, que vio que anda en short siempre con las medias esas. Sí, siempre con las medias largas, rayita roja y negra. Una cosa así que me hace acordar a la media de los flamencos. Tienes razón. Sí, qué increíble cómo era invierno, perdón que salga con esto que nada que ver, parecía que no. Vio que en todos lados, todos los programas, yo pues estoy escuchando programas de radio. Ah, sí. Como para robar idea. Ah, está bien. Ninguna buena. Inspiración. Para robar inspiración. Y hablan del tiempo, del clima, sí. Lugares comunes, vio. Y yo pensé que estábamos en verano, pero no. ¿Vio que no? Y lo otro que me enteré, que no sé si quiero hablarlo ya, pero vio que ya lo del calentamiento global fue. Ah, no está mal. No, ya pasó. Ahora estamos en la ebullición global. La era de la ebullición global. Subimos unos grados. Unos grados, ya estamos más de 90. Sí, el otro día escuché que ya no gastamos todos los recursos de este año, ya ahora hace unos días. Ah, cada vez lo gastamos más rápido. Sí, en agosto ya liquidamos por lo que teníamos para el 2023, ya lo estamos gastando para el 2024, a cuenta. Bueno, pero por suerte, capaz que si le pedimos al FMI, vio. Ah, tiene razón, no lo arreglamos, el Banco sí. Mundial. Sin embargo, el norte está en llama y nosotros on acá, y acá estamos, bueno, en la seca, como dice, en el saqueo de aquello. Pero bueno, vamos a iniciar este programa con buenas aguas. Pum para arriba. Favor, ¿sí? No, ¿para qué nos ponemos a hablar de? Un saludo a Jonah y a Claudio también. Que... Sí, que hoy no están, pero estarán. Y que capaz que Claudio nos está escuchando. Nos desde han algún abandonado sitio. Los ¿es operadores sí, hoy. Sí, nos han dejado ahí. Es una opereta en nuestra contra de los operadores. Una cuestión de loco. Bueno, les cuento. Al mundo le falta un tornillo. Periodismo desde abajo va los sábados, va los viernes a las 21:30. Y luego se repite los sábados a las 9 horas, los domingos a las 18 horas y los lunes a las 3 de la mañana por Spica FM, Voces en Construcción Colectiva. Y bueno, y también se puede escuchar por en el podcast ahí. Por después la, puede por escucharlo cuando usted quiera. Así es. Cuando usted quiera, usted tiene ganas de escucharlo de nuevo, puede. ¿Sí? Sí. Bueno, le cuento que hoy vamos a estar compartiendo un disco que nos hizo llegar... Leo Carlini, integrante, cantante, compositor de Pecho y Fierro. Sacaron disco nuevo. Sacaron disco nuevo. Corazón Primitivo. Wow, tremendo. Corazón Primitivo. Vamos a compartir la primicia mucho. Entonces. Así es. La primicia así musical. Vamos a estar compartiendo el disco de Pecho y Fierro. Y vamos a arrancar con el tema La Cajita. La Cajita. El último del disco. En clara alusión a la radio, para mí. Totalmente. Yo me la juego. Sí, yo pienso vamos lo a ver. Mismo. Vamos a ver. Suena la cajita, la cieguita va llenando su bochón. Suena la cajita, va solita por la luz del sol. Sueña la cieguita, va solita pa' mi corazón. Mueve la cajita, va solita por la luz del sol. Y vos sabrás que algún día te irás. Siembra la carne frontera, te irás. Y atravesar siempre en la carne frontera te irás. Por amor, por amor. Andan rayos y camina su sonrisa junto a su bastón. Sola ríe y serpentea, queda seria, reza su pregón. Tanta gente la rodea, sin que vean todo su esplendor. En el ritmo que ella lleva, te sosiega, reza su pregón. Y vos sabrás que algún